cama somos tres, que no nos comemos. Estoy loco de ponerte en cuatro, pero a ti sin cojones, que no queremos. Me llama a las seis pa' fumarte traje, hey. Son siete los pecados que te quiero cometer. Dándome la B8 ni llegamos al motel. Comenzamos a las nueve y terminamos a las 10 AM. Cuando la tope ya viene, se viene. Esto es parte de lo que como el pene. Solo me gusta cuando te conviene. Hey, AM. Cuando la tope ya viene, se viene. Esto es parte de lo que como el pene. Solo me gusta cuando te conviene. Hey, tú eres la número uno, como tú uno y dos. Ah, por las camas somos tres, que no nos comemos. Estoy loco. Yeah.